Voces Médicas es presentado por Liderazgo y Experiencia Médica. Compromiso con la salud. Muy buenas tardes, queridos radioescuchas de Voces Médicas y lectores de la revista Liderazgo y Experiencia Médica. Son las 5 de la tarde, es jueves, es hora de comenzar nuestra mesa de talentos médicos. Agradecemos la conducción de nuestro periodista, el licenciado Santiago Fuentes Sáenz. Y damos la bienvenida a nuestro coordinador de la mesa de talentos médicos, el doctor Jaime Antonio Saldívar. Y como invitado de nuestra mesa de talentos médicos, contamos con la asistencia del doctor Hugo Hernández García, médico cardiólogo, quien nos platicará del tema síndrome coronario agudo. Cuidemos nuestro corazón. Comenzamos. Voces Médicas. Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Voces Médicas, concebido para llevarles información útil que le permita tomar decisiones, tener elementos y parámetros para el autocuidado de la salud. Como sabemos, las enfermedades cardiovasculares están presentes desde el origen mismo del hombre, pero se han agravado en los últimos tiempos, diríamos, quizá desde la revolución industrial, y se han ido complicando cada vez más por las presiones, por el estrés, por la angustia, por los accidentes y un sinnúmero de factores, incluyendo alimenticios y exposición a ambientes no propicios que van enfermando el corazón de la gente. Se dice que difícilmente podremos llegar a una edad avanzada sin tener alguno de estos problemas, y qué mejor intentar llegar a esa edad y cómo lograrlo estando informados, sabiendo qué hacer. Y qué mejor que el doctor Hugo Hernández, un experto cardiólogo, que nos platique de estos temas. Pero antes de entrar en materia, quisiéramos que nuestro coordinador de talentos médicos, el doctor Jaime Antonio Saldívar, nos platicara acerca de la trayectoria del doctor Hugo Hernández. Doctor Saldívar, por favor. Buenas tardes, queridos amigos, amigas, señores, señoras, amable público que nos hace el honor y el favor de privilegiarnos poder entrar en su consideración y en su escucha todas las tardes que tenemos la oportunidad de, a través de este programa Voces Médicas, informar a ustedes sobre asuntos relevantes en el cuidado de la salud y en el manejo de la enfermedad. Muchas veces lo hemos mencionado, la salud es una corresponsabilidad y es la intención de nosotros dar la información necesaria para la generación de la cultura del autocuidado de la salud y del conocimiento para identificar eventos que pueden representar para nosotros la vida, la muerte o el pronóstico funcional y social. En caso de que así fuera, con el objeto de que ustedes puedan prever un daño irreversible. Los invito, amigos todos, a que enfrentemos una de las amenazas más importantes. Resulta que la causa número uno de muerte en este país y en los países afiliados a la OCDE, inclusive aquellos que no lo están, es el síndrome coronario agudo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando alguien sufre de un ataque al corazón. El síndrome coronario agudo es un evento que debe ser reconocido en tiempo con el objeto de evitar daños posteriores irreversibles al sufrir muerte la célula cardíaca por parte del aporte sanguíneo. El síndrome coronario agudo es aquel evento que se presenta por dolor torácico o angina de pecho y en el cual el individuo puede estar confundido porque puede ser un dolor pleural, puede ser un dolor, la mayoría de las partes, la mayoría de las veces esofágico, o algunos otros eventos que pudieran disfrazar un evento que pone en peligro la vida misma de la persona que lo padece. Nos queda muy claro que eventos de alto riesgo como son la hipertensión, la diabetes mellitus, el síndrome dislipidémico, la obesidad, la falta de ejercicio y otros factores de carácter genético y de género establecen posibilidades de que alguna persona pueda tener el riesgo de un infarto al corazón. Estoy seguro que muchos de estos factores pueden ser prevenidos. Muchos de estos factores deben ser manejados con oportunidad, con asertividad y con conciencia y cultura de lo que tenemos que hacer. Los invito, pues, a escuchar a una de las personas de mayor influencia y de mayor conocimiento en este tipo de problemas, el doctor Hugo Hernández, director de uno de los hospitales de especialidades más grandes e importantes de este país, cardiólogo, intervencionista ampliamente reconocido en el ámbito nacional y en el ámbito latinoamericano, que estará con ustedes con el objeto de que podamos platicar de una de las amenazas más importantes a la calidad de vida y a la vida misma, que en este mundo de continuo estrés oxidativo, en este mundo de continuas presiones en el que estamos inmersos todos, ha significado uno de los riesgos más importantes para el ser humano, para nosotros los mexicanos y para todos ustedes radioescuchas que nos hacen el favor de privilegiarnos y acompañarnos en cada emisión. Muchas gracias por estar aquí y adelante, okay, mi amigo. Muchas gracias, doctor Saldívar. Doctor Hugo Hernández, vamos a entrar en materia y quisiera que nos respondiera, ¿qué es el síndrome coronario agudo? ¿De qué se trata? ¿Cuándo se presenta? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Hay factores de riesgo para ellos? Mira, el síndrome coronario agudo se identifica y se conoce como un conjunto de signos y síntomas habitualmente relacionados con una disminución significativa en el aporte sanguíneo al músculo cardíaco, o sea, al corazón. Pero esta disminución significativa, que puede ser lenta y progresiva, puede llegar a un momento en el que cese de la circulación sea abrupto, o sea, sea súbito. Esto tiene dos escenarios clínicos, el primero de ellos comúnmente conocido como la angina de pecho, y el segundo de ellos cuando el cese de la circulación es total y es abrupto, se conoce como el tradicional infarto agudo al miocardio. De tal manera que el síndrome coronario agudo está determinado como una enfermedad lenta y progresiva que se va dando paulatinamente en el transcurso de los años, y que cuando este cese de la circulación permite que el corazón se vaya adaptando, pero que llega el momento en el que ya no lo soporta, se identifica así, pues, la angina de pecho y posteriormente el infarto agudo al miocardio como el escenario más agudo, más severo que pudiera identificarse en un síndrome coronario agudo. Para que le quede claro a nuestros amigos, doctor, ¿cuáles son los factores de riesgo para que se presente este síndrome? Fíjate que para mí es muy importante poder identificar qué es un factor de riesgo, para que podamos hablar de un factor de riesgo como aquella alteración que propicia el desarrollo de la enfermedad cardiovascular, en este caso de la cardiopatía isquémica, como sinónimo de un síndrome coronario agudo. Yo tengo que explicitar que un factor de riesgo es toda aquella alteración, entonces, que puede propiciar el desarrollo de la enfermedad coronaria. Hay factores que son modificables y algunos factores que no son modificables. Como su nombre lo indica, son aquellos que no pueden alterar el curso de la enfermedad, pero sí propician su desarrollo. La edad avanzada, el primero de ellos, el género masculino puede presentar síndromes coronarios agudos en etapa más temprana, antes de los 50 años de edad, y posteriormente, después de los 50, 55 años, el riesgo de cardiopatía isquémica se iguala en la mujer. Y la herencia, esto es que una persona que tiene herencia, que sus padres, sus abuelos tuvieron cardiopatía isquémica, son más propensos a desarrollar síndromes coronarios agudos. Pero me importa muchísimo que quede en la audiencia cuáles son aquellos factores que sí podemos modificar. Aquellos factores, enfermedades, alteraciones metabólicas, hemodinámicas, que pueden en un momento determinado que pueden controlarse una vez identificados, y quiero destacar algunos de los más importantes. Hoy son conocidos más de 250 factores de riesgo cardiovascular, pero si nosotros incidimos en 7 de ellos, podemos hacer mucho. Punto número 1, la diabetes mellitus. Número 2, la obesidad. Número 3, hipertensión arterial. Número 4, las alteraciones de lípidos comúnmente conocidas como dislipidemias, de las cuales en este México, la población mexicana, tenemos una predisposición muy importante dada nuestra idiosincrasia, alimentación, a desarrollar dislipidemia. El tabaquismo, el sedentarismo, la falta de ejercicio físico y el estrés, entre muchos otros. De tal manera que, reitero, si nosotros los identificamos y los podemos controlar, haremos mucho, pero mucho, por evitar el desarrollo de la cardiopatía isquémica y de los síndromes isquémicos agudos. Muy bien, doctor Hugo Hernández, el tiempo de este bloque se nos ha acabado. Vamos al corte y regresamos. Voces Médicas es una estación de liderazgo y experiencia médica. Compromiso con la salud. Muchas gracias, amigos, por seguir con nosotros. Estamos platicando con el doctor Hugo Hernández sobre el síndrome coronario agudo y todas las enfermedades y comorbilidades que hay a su alrededor. Doctor, por favor, vamos a continuar con esto. ¿Cómo influye la vida moderna para que se presente este padecimiento? Sí, muchísimo, muchísimo. Desafortunadamente hay situaciones que hoy en día, a la luz de nuestra modernidad, a la luz de la innovación tecnológica, a la luz de un estatus económico, entre comillas, son bien vistas. Pero indiscutiblemente hay factores que en la vida moderna propician el desarrollo de la enfermedad. Mira, te quiero poner un ejemplo. Anteriormente, el ser humano tenía que utilizar su cuerpo, tenía que moverse, y hoy somos más dependientes de los medios de transporte, las máquinas para transportarnos. Esto es que hoy hacemos tramos cortos de ejercicio físico para trasladarnos grandes distancias en los medios de transporte. Esto genera un punto número 2, que es la tendencia al sedentarismo. Habitualmente se olvida el beneficio del ejercicio físico, pero también tenemos que pensar en algunas sociedades, en algunas situaciones que hoy en la sociedad se dan como justas. Por ejemplo, hablar un poco de la inseguridad, hablar un poco de los avances tecnológicos, hacen que hoy en día tengamos a los niños más encerrados en casa con videojuegos para que ellos se puedan entretener. Y este tipo de sedentarismo, entonces, chueco o derecho, se está haciendo funcional en las nuevas generaciones, y con ello propiciamos el desarrollo de estrés, obesidad y sedentarismo desde etapas tempranas de la vida. Como punto número 3, tengo que destacar el uso muy distinguido de una de las drogas más dañinas, más conocidas, pero que curiosamente están aprobadas para su consumo en el ser humano. Estoy hablando del tabaquismo. Luego, como un factor número 4, alimentos altamente procesados con alto contenido en carbohidratos, en grasas, en sodio, que hoy por hoy, ante la baja del ejercicio, ante la baja en el uso de nuestro cuerpo humano, propician un desarrollo importante de obesidad y, por ende, de mayor tendencia a las dislipidemias. Factor número 5, altos niveles de estrés. Hoy tenemos que trabajar mucho, descansar poco, hacer poco ejercicio, con la intención de poder establecer algún beneficio en relación a liberar ese estrés que con el ejercicio anteriormente lo podemos hacer. Hoy entonces las personas tienen un nivel de estrés muy importante desde etapas tempranas de la vida, razones que ya hemos comentado. Pero hay un punto que puede ser seguramente el común denominador de todo lo que te he hablado en relación a los factores de riesgo, y se implica en algo muy importante como el factor número 6, el desconocimiento de los factores de riesgo, y por ende se subestima el riesgo de la enfermedad por la población de su país. Si yo no conozco qué es un factor de riesgo, si no conozco las consecuencias de una enfermedad, mucho menos voy a hacer factores de tipo preventivo o bien correctivo. Si con esta situación aúno el siguiente punto, considero que es el número 7, si mal no voy contando, el consumo irracional de hidratos de carbono. Somos el principal país que consume refrescos, bebidas gaseosas embotelladas, que tienen un alto contenido de edulcorantes y con ello hidratos de carbono, pan, pastas, carnes que se procesan, alimentos que se industrializan, y esto va haciendo que de alguna manera podamos tener más tendencia a la diabetes, a la obesidad, a la dislipidemia. Y un último factor en donde el ritmo de vida de nuestro mundo hoy hace imperante que identifiquemos los factores de riesgo cardiovascular para su prevención, pero no hablo solamente desde el adulto, hablo desde etapas iniciales de la vida. Es cierto que hoy tenemos esfuerzos muy serios por parte de las instituciones gubernamentales combatiendo los factores de riesgo, factores contra la obesidad, factores propiciando o recordando que hay que hacer ejercicio, el plato del buen comer, deja de fumar, mide tu perímetro abdominal. Y todo esto de alguna manera pues se va desarrollando, pero es información que tiene que procesar el adulto. Pero nosotros tenemos que ir más allá. La educación en las escuelas, en la escuela primaria, en la secundaria, en las juntas de padres de familia, son factores que son congruentes y que nos permiten de alguna manera que podamos nosotros contribuir en evitar el desarrollo de una enfermedad, y tenemos de alguna manera que establecer que la educación en salud es el punto de vista prioritario en el conocimiento y combate de estos factores de riesgo de los que hemos estado hablando. Correcto, doctor. Independientemente del incremento poblacional, ¿existen datos epidemiológicos que nos indican que el número y frecuencia de este padecimiento va en aumento? Fíjate que aquí tengo que remontarme a época del siglo pasado, por ahí a los años 70. En nuestro país, contabilizando las muertes por síndromes isquémicos agudos, por cardiopatía isquémica, desde ese entonces estableció como la primera causa de morbilidad. Esto es de enfermedades en el adulto, pero también de mortalidad, independientemente del género. Concluyo, desde 1970, desde hace casi 60 años, no hemos sido capaces en nuestro país de modificar esta situación que hoy por hoy nos indica que es el número uno en frecuencia e incremento todavía de esta enfermedad o de este conjunto de enfermedades que son como una epidemia prácticamente, independientemente del sitio. Pero la pirámide poblacional y la encuesta nacional de salud recientemente publicada evidentemente revelan un incremento en la esperanza de vida que oscila en los 72 años más o menos. Esta situación, al tener mayor oportunidad en cuanto a calidad de vida, va de la mano con el aumento de las enfermedades crónico-degenerativas, de los factores de riesgo que hablamos, y que esos mismos propician el desarrollo de la causa de una mortalidad, síndrome isquémico agudo y enfermedades cardiovasculares en general. ¿Por qué tengo que hablar de nuestro país? Es que es un problema muy serio, porque hay situaciones, hay países, por ejemplo Finlandia, en donde la educación ha sido un papel preponderante para el desarrollo de educación. Encontramos en una frente a frente para abatir este proceso, pero falta mucho por hacer. Desafortunadamente todavía no incidimos en eventos como el conocimiento, la educación para que se conozcan estos factores de riesgo, de tal manera que la tendencia es que los números y la frecuencia de este padecimiento van a continuar como hasta hoy se ha demostrado. Van a continuar de un momento irreversible si no hacemos algo para combatirlo. Muchas gracias, doctor Hugo Hernández. Con esto vamos al corte. Amigos, regresamos a su programa Voces Médicas. En un momento regresamos a Voces Médicas. Amigos, muchas gracias por escuchar este programa Voces Médicas. Seguimos en esta interesante y apasionante plática con el doctor Hugo Hernández en cuanto al síndrome coronario agudo y todo lo que son las comorbilidades, enfermedades, síntomas, situaciones que lo agravan y, de ser el caso, todas aquellas que pudieran prevenirlo. Muy bien, doctor Hugo Hernández, ahora nos pudiera decir, por favor, ¿cuál es la relación directa de este síndrome con otros padecimientos como son los desajustes metabólicos, la hipertensión arterial, la diabetes y muchas otras cuestiones que se relacionan con los hábitos y con la vida moderna? Te comentaba hace unos minutos que me están relacionados a los factores de riesgo. Pues contestando a tu pregunta, esta relación es total y es efectiva, pero también es real. Presencia del síndrome isquémico no es una enfermedad, no es una casualidad, no es fortuita. Esta manifestación abrupta, aguda, de un mal control de los factores de riesgo, como lo es la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, el tabaquismo, la obesidad, el estrés, pero el tratamiento de la enfermedad, el tratamiento de la cardiopatía isquémica, la prevención de los síndromes isquémicos agudos, se inicia cuando se identifican los factores de riesgo. Pero tenemos que ir más allá. Nosotros abatir esta desarrollo de estos factores de riesgo y qué capaz tenemos de hacer. Doctor Hugo Hernández, ¿cómo influyen las cuestiones de índole emocional, como son la personalidad reactiva, la angustia, el estrés y demás situaciones para el eventual surgimiento o el agravamiento de este padecimiento? Mira, yo tengo que reiterar que siempre nunca un factor de riesgo va, como no es el estrés, va aislado, va solo. El estrés, su detección y el manejo es muy importante, lo debemos identificar y controlar. Pero tengo que reiterar que habitualmente el estrés nunca va solo. Siempre hay factores de riesgo que se deben de tratar en forma obligada, en conjunto. Mi mensaje es que si bien es cierto que el estrés juega un papel muy importante hoy en día, no lo es todo. El tratamiento de los síndromes isquémicos agudos es integral, identificando, tratando y previniendo el desarrollo de todos los factores de riesgo que durante esta conversación hemos estado trayendo para que sean identificados y puedan ser tratados en forma oportuna y eficaz para que además del control de ellos, el estrés se pueda modificar en forma integral conjuntamente a todos los factores de riesgo. ¿Y cuáles son los signos y síntomas que nos indican que estamos frente a una persona aquejada de un síndrome de este tipo? Fíjate que aquí no hay un escenario que pueda ser el único. Tengo que hablar de los escenarios como el tradicional y un escenario no tradicional. Para ser más específico, te comento lo siguiente. En relación a lo tradicional, lo podemos ver en la descripción, en fotografías, en periódicos, en medios de difusión donde habitualmente una persona se encuentra con dolor precordial, se lleva las manos hacia el pecho, la presentación del dolor es súbita, esto es un dolor agudo. La intensidad es máxima, hay quien lo describe como una sensación de opresión muy importante y algo como que se quiere salir del tórax. Y tradicionalmente no es un dolor que se presenta únicamente en el tórax, sino que tiende a irradiarse. Lo más conocido es hacia el brazo izquierdo, puede ser también hacia el cuello, hacia la zona de los dientes, a la mandíbula, a la espalda. Se presenta con una sudoración profusa, esto es una sudoración abundante y fría, con piel fría, y una sensación de reacción vagal que se identifica por náuseas y vómitos. Esto es lo tradicional. Ante esta situación, casi cualquier persona puede identificar que existe un evento isquémico agudo, un síndrome coronario agudo. Sin embargo, hay situaciones no tradicionales y tengo que hablar de poblaciones muy especiales como la población del paciente diabético. El diabético, sobre todo el mal compensado, pierde la capacidad de respuesta de el nervio simpático y o vagal. O sea, un infarto puede pasar asintomático y puede presentar manifestaciones satélites, o sea, manifestaciones que en otro órgano, aparato o sistema pueden hacer pensar y deben hacer pensar en esta población, como en el diabético, en el paciente trasplantado y algunas otras patologías, personas que tienen enfermedad sidopéptica, se debe sospechar ante la presencia de síntomas cardiopatía isquémica, un síndrome coronario agudo. Una sensación de dolor abdominal persistente o distensión o inflación del abdomen. La falta de aire identificada técnicamente como disnea o edema agudo de pulmón. Esto es una congestión hídrica muy importante en los pulmones. El síncope, la pérdida súbita del estado de alerta, o incluso en pacientes asintomáticos, lo vuelvo a repetir, sospecharlo principalmente en aquellos pacientes portadores de diabetes mellitus. Perfecto, doctor. Usted sabe que el tiempo pues es el enemigo de los programas de radio. Se nos agota por este bloque. Vamos al corte y regresamos con esto. Y ahora, cápsulas de información con Fernando Reyes. El síndrome coronario agudo es un término que describe los síntomas relacionados con el flujo sanguíneo deficiente al músculo cardíaco que deriva en un ataque cardíaco. El resultado es dolor en el pecho o angina. Esta es una enfermedad muy grave y potencialmente mortal. Es causado por un bloqueo repentino de las arterias coronarias, que son vasos sanguíneos que transportan sangre al corazón. El flujo sanguíneo que va del músculo cardíaco se reduce drásticamente o se bloquea totalmente. Esto hace que el músculo del corazón se dañe o muera, lo que es un ataque cardíaco. Los coágulos suelen ser la causa del estrechamiento de las arterias. Con mayor frecuencia, el estrechamiento ocurre por años de acumulación de placa en una arteria. Esta acumulación se denomina arteriosclerosis. Los factores de riesgo del síndrome coronario agudo son un historial familiar de enfermedades cardíacas. Si es un hombre de más de 45 años de edad o una mujer de más de 55 años, tener sobrepeso u obesidad, fumar, tener el colesterol alto, hipertensión, diabetes, sedentarismo, tener un ataque previo u otras enfermedades en las arterias coronarias. El síndrome coronario agudo es muy grave y requiere atención médica inmediata. Contacte a su médico si experimenta cualquier síntoma como dolor en el pecho, presión, dureza, quemazón o cualquier malestar que dure unos minutos. Desaparezca y luego regrese. Suele ocurrir después de un esfuerzo físico, estrés emocional o después de una comida abundante. Un dolor o malestar en un brazo o en ambos, hombros, espalda, cuello, mandíbula o estómago. Sentirse aturdido o mareado. Puede sentir náuseas y vómito y suele presentarse sudoración. Ahora ya está usted informado. No deje de escuchar Voces Médicas. Gracias amigos, estamos de vuelta platicando con ustedes respecto al síndrome coronario agudo, las enfermedades cardiovasculares y todos los síntomas y problemas que hay a su alrededor. En voz del doctor Hugo Hernández, destacado cardiólogo. Doctor Hugo Hernández, ¿un dolor en el pecho de mediana o fuerte intensidad constituye o no una voz de alerta para acudir con urgencia al médico? Indiscutible, sobre todo un dolor que las características que hemos mencionado, pero es necesaria la sospecha de la enfermedad con el objetivo de no perder tiempo en el diagnóstico. En muchas ocasiones se piensa en la posibilidad de un dolor torácico, un dolor osteocondral, una enfermedad osteopéptica, porque pensamos que no queremos que a ese paciente, que a esa persona se le diagnostique un infarto. Y es algo muy común en el ser humano pensar con el cariño y el respeto que a lo mejor no trae un infarto. Hay que sospecharlo. hay que descartarlo y luego ya pensaremos en algunas otras cosas. ¿Por qué es fundamental entonces pensar como signo cardinal que un dolor en el pecho de fuerte o mediana intensidad se pueda constituir como una voz de alerta? Porque el tratamiento se debe de instituir lo más pronto posible. Por esa razón, es que ante la sospecha de un dolor torácico, se debe identificar rápidamente los factores de riesgo alto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Identificando a los pacientes que tienen factores de riesgo que ya hemos mencionado y enviarles rápidamente la atención médica. Tengo que terminar esta respuesta a tu pregunta, que el tiempo es miocardio. El tratamiento oportuno salva partes del corazón. Limitamos el daño y evitamos complicaciones. Hay que tener la sospecha de que el dolor precordial puede ser de cardiopatía isquémica, tomar un electrocardiograma en un momento determinado, y luego, si se descarta, por fortuna, pues iniciaríamos otro tipo de tratamiento, pero habiendo descartado la urgencia. ¿Qué exámenes y tratamiento requieren en general estos pacientes? Fíjate que tu servidor, con la formación desde el punto de vista cardiológico, nos es un tanto cuanto fácil establecer que un historial clínico completo y la capacitación del personal para identificar la enfermedad pueden hacer esencial el diagnóstico y el tratamiento oportuno. Pero si lo queremos confirmar, tenemos que entrar a tomar un estudio electrocardiográfico en derivaciones izquierdas y, cuando el caso lo amerite, usar derivaciones derechas, sobre todo si se sospecha un infarto de ventrículo derecho y o un infarto posterior. Indiscutible, los estudios de laboratorio, la serología, como las enzimas cardíacas y la troponina, son estudios que van a confirmar lo que nosotros ya vimos en el electrocardiograma y en la clínica del paciente. No son diagnósticos, confirman la sospecha del médico. Y aquí lo que tenemos que hacer es virar ese radar para que el médico no espere los resultados y en el momento iniciemos el tratamiento. Iniciemos el tratamiento y después veremos la confirmación o no en los estudios de laboratorio. Creo que en este aspecto debo de resumir que la historia clínica y el electrocardiograma serían suficientes para iniciar el tratamiento y con ello iniciar el tratamiento fundamental de cualquier persona. ¿En dónde debemos iniciar? Con reposo en ese momento, reposo absoluto, usar oxígeno suplementario, medicamentos para evitar el dolor. Nosotros somos muy dados, lo usamos comúnmente, a usar medicamentos que nos ayuden en el control del dolor, que no bajen o que no alteren el proceso, el estadio hemodinámico del paciente, y usamos morfina en pequeñas dosis intravenosa y nos ayuda muy bien para evitar el dolor, quitar la angustia y ayuda a que el paciente se calme un poco más. Y hay medicamentos que, una vez que ya confirmamos que no existen complicaciones, usamos medicamentos fibrinolíticos. Estos están indicados como una medida de reperfusión, o sea, desbaratan la formación de la fibrina, ese trombo que está muy rico en fibrina, y puede haber una reperfusión farmacológica, o sea, podemos restituir la circulación coronaria. Y idealmente en unidades bien certificadas, con personal capacitado, usar medidas de reperfusión mecánica. En este caso, en una sala de hemodinámica, meter un globo, hacer una angioplastia primaria, es el método más complejo, dado que se requiere infraestructura, personal capacitado y centros que estén certificados para este tipo de atención. Sin embargo, si me preguntas si se cuenta con todos estos medios que yo acabo de describir, el método ideal sería una reperfusión mecánica, una angioplastia primaria, y si no se cuenta con ello, una fibrinolisis es el método perfectamente adecuado y justificado para buscar salvar miocardio y evitar complicaciones. Doctor Hugo Hernández, ¿es frecuente en nuestro país el síndrome coronario agudo y qué relación tiene con otras enfermedades o cuáles son las comorbilidades que lo generan o que lo agravan? Esto tiene una respuesta muy clara que me sirve esta pregunta para refrendar todo lo que hemos comentado. Hoy por hoy es la primera causa de mortalidad en nuestro país. Indiscutiblemente es tan frecuente que hoy se posiciona como la causa número uno. ¿Hay forma de prevenir este síndrome, doctor? Es indiscutible, vuelvo a comentar, que tenemos que identificar tempranamente los factores de riesgo. Hay que modificarlos, hay que controlarlos en forma positiva, pero la forma de prevención está sobre todo en la educación a la población. No es que su servidor sea un defensor de actividades gubernamentales, etcétera. No, soy un convencido de que para que los mensajes funcionen lo debo de hacer personal, debo de traerlo para mí mismo y poderlo prevenir hacia mi familia, hacia mi persona, hacia la sociedad. Pero esto se inicia desde la infancia. Hay que generar modificaciones de tipo social, familiar, educativas, y establecer estrategias como las que hoy a nivel institucional, a nivel nacional y gubernamentales están encaminadas a este propósito: a evitar la obesidad, controla tu presión arterial, aliméntate bien, pero hay que ponerlas en práctica. Hace falta generar la conciencia en el individuo, en las familias, en el área médica, para que el paciente identifique sus factores de riesgo oportunamente y el médico tenga la capacidad y el conocimiento de identificarlos y tratarlo oportunamente. Debo concluir y ser enfático en que la responsabilidad es de todos, no necesariamente del gobierno. Muy bien. Dejarlo al gobierno sería una situación irresponsable. Nosotros debemos detenerlo, de educarnos, de prevenir estos factores al querernos nosotros mismos, al querer nuestra familia, y la repercusión será seguramente muy favorable, previniendo los síndromes isquémicos agudos. Una vez tratado y en su caso rescatado el paciente, ¿qué tipo de seguimiento recibe, incluyendo rehabilitación, asesoría para modificación de hábitos, apoyo emocional, etcétera? Tú me has contestado en la misma pregunta. Yo creo que en este aspecto el recibir el seguimiento desde el punto de vista médico, evitar complicaciones, la rehabilitación cardíaca hoy es fundamental. Hay personas que viven mejor después de un infarto que antes. Y no es que yo esté diciendo o deseando que todos tengamos un infarto para ser mejores. No, es que hay personas que cambian su estilo de vida y realmente tienen una mejor calidad de vida y viven mejor. Créeme, lo que es real lo que comento, pero en el aspecto de tratamiento integral en México yo considero que hemos crecido. Existe seguimiento, existe control, tanto por parte de la persona que ha sufrido el problema, de la familia y de las instituciones, para evaluar el daño que quedó residualmente secundario a ese síndrome isquémico agudo. El apoyo emocional es fundamental. Habitualmente las personas entran en la fase aguda del infarto con una, digamos, con un grado de excitación muy importante, intentando minimizar y disminuir los problemas, pues con las ganas y con el miedo de decir: no tengo ningún problema, no tengo ningún infarto y me siento bien. Cuando se toma conciencia de ello, en los primeros días en la terapia intensiva, en la unidad coronaria, la persona dice: ah, caray, tuve un infarto. Y empiezan problemas de depresión emocional bastante serios. Y estos problemas hacen que después esta depresión se lleve a la familia, considerando: ya estoy infartado, ya no voy a hacer nada, ya no voy a trabajar. Y los procesos de rehabilitación física y mental hoy son un papel importante y fundamentales para reintegrar a las personas a su etapa productiva, social, física, familiar. Hay centros que lo hacen con muy alto nivel, pero creo que hay algo que no puedo olvidar y tengo que traer otra vez. El control de los factores de riesgo es fundamental. Controlar la diabetes, dislipidemia, hipertensión. Esto previene nuevos eventos. Y la rehabilitación, al igual que todo lo que hemos platicado, debe ser integral y no solamente individual. Muchas gracias, doctor Hugo Hernández. Con esto vamos al corte. Amigos, regresamos a su programa Voces Médicas. Voces Médicas es una estación de liderazgo y experiencia médica. Compromiso con la salud. Y ahora, cápsulas de información con Tania Valencia. A nivel mundial, los síndromes coronarios agudos son una causa importante de morbilidad y mortalidad. Se cree que en un futuro más de 6 millones de personas tendrán un infarto agudo del miocardio y su prevalencia aumentará en 33%. Datos epidemiológicos de México la establecen como la primera causa de mortalidad en personas mayores de 60 años, la segunda causa en la población en general. Fue responsable de 50.000 muertes en 2003 y contribuyó aproximadamente al 10% de todas las causas de mortalidad. En 2001 se reportaron más de 98.000 muertes causadas por enfermedades del corazón, representando el síndrome coronario agudo el 26.2%. El Instituto Nacional de Cardiología brinda aproximadamente 14.000 consultas en el servicio de urgencias y la unidad coronaria por este padecimiento. La Sociedad Mexicana de Cardiología tiene registrados casi 13.000 pacientes al respecto, predominando el género masculino en un 78% en la edad promedio de 53 años. La prevalencia de los factores de riesgo fueron el tabaquismo, la diabetes mellitus, el colesterol alto y la hipertensión arterial. Para ayudar a reducir las probabilidades de padecer el síndrome coronario agudo, siga las mismas sugerencias de estilo de vida saludable para el corazón, que sirven para prevenir otros tipos de enfermedades de las arterias coronarias. Por ejemplo, consuma una dieta bien balanceada, debe tener un bajo contenido de grasas saturadas. La dieta también debe ser rica en frutas, vegetales y granos integrales. Haga ejercicio regularmente. Si usted fuma, deje de hacerlo. Controle la diabetes, la presión arterial y el colesterol. Esto puede incluir cambios en el estilo de vida y los medicamentos. Fuente: Registro Mexicano de Síndromes Coronarios Agudos. Para Voces Médicas, Tania Valencia. Muchas gracias, amigos. Regresamos a su programa Voces Médicas. Cierto es que cada persona es única, cada paciente presenta síntomas y reacciona de manera distinta, pero en general, ¿cuáles serían las expectativas de sobrevida y calidad de vida para este tipo de pacientes? Si yo te mostrara, perdón por el ejemplo, pero si yo te mostrara a ti toda una gama de cartas que integran un juego de naipes, seguramente cada una la veríamos diferente, todas son diferentes. Así de difícil es contestar esta pregunta que tú me estás haciendo, porque yo no puedo englobar o encuadrar a todos los pacientes que tienen un síndrome coronario agudo y sobre todo hablar de expectativas de sobrevida y calidad en estos pacientes. Te comento por qué. Las estadísticas mundiales establecen que 5 o 6 de cada 10 pacientes, su primera manifestación es síndrome isquémico agudo y mueren en la primera hora, de tal manera que entonces el 40% apenas de ellos alcanzamos a hablar de expectativas de sobrevida y calidad. Estaríamos pensando, concluyendo esta primer parte de mi respuesta, que la expectativa de sobrevida en el el 60% de los casos que fueron asintomáticos murieron en la primera hora. De ese 40%, tenemos que llevarlos a un proceso de calificación o estratificación del riesgo residual. Esto es, en un corazón que se infartó, en un corazón que perdió tejido, o que está en riesgo de perder tejido, el paciente, ¿qué expectativa de sobrevida tendrá? Pensaríamos que sería poca. Pero de aquí dependen estudios como la rehabilitación, el control de factores de riesgo, estudios de gabinete, imagenología, suero, nos ayudarían a nosotros a controlar y a llevar a tratamientos que sean más duraderos, como el tratamiento farmacológico en un momento determinado si el paciente lo requiere, un tratamiento de revascularización mecánica a través de angioplastía o de revascularización quirúrgica con cirugía de revascularización aortocoronaria. Cada caso es diferente. Las expectativas de sobrevida en relación a tu pregunta dependen del resultado de toda esta gama de estudios y con ello pudiéramos establecer, entonces ahora sí, una expectativa en forma individual y la calidad de vida que estos pacientes tienen. Es evidente que entre más tardíamente las identifiquemos, pues en teoría más mal le va a los pacientes. ¿Qué recomendaciones daría la población mexicana para prevenir el que puedan llegar a tener este padecimiento y quienes ya lo tienen, evitar que se agrave? Lo pongo con letras en mayúscula, en negrita, así que se vean muy fuerte y resaltado en color amarillo con un marcatextos. Porque tengo que ponerle mucho énfasis al proceso de educación. Es indiscutible que la recomendación que yo le doy a la población para prevenir esto es que sepamos qué es lo que estamos combatiendo, qué factores lo integran, vuelvo a repetir, diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo, estrés, sedentarismo, y con ello tenemos que convencer a todos los que nos escuchan en ser promotores de la salud cardiovascular. Estoy hablando del personal médico, pero que el personal médico busque intencionadamente estos factores de riesgo y sepamos a través de las normas mexicanas o de las guías de la práctica clínica a dónde tenemos que llevar al paciente, que el paciente lo sepa para que lo pueda identificar y decirle al médico: mi meta de presión arterial es por debajo de 140/90, mis niveles de glucosa por debajo de 110 miligramos sobre decilitro, mi perfil abdominal por debajo de 90 centímetros en la medición del abdomen, mi nivel de colesterol de alta densidad por arriba de 50 idealmente y el colesterol de baja densidad por debajo de 100 miligramos sobre decilitro en los casos de alto riesgo. Dejar de fumar. Una persona que tiene este tipo de problemas o que tiene la posibilidad de desarrollar cardiopatía isquémica por los factores de riesgo, por su historial clínico, no debe de fumar, pero nada. El ejercicio es fundamental. Fomentar el ejercicio físico en el adulto, pero sobre todo esta recomendación a la población mexicana, como tú me haces la pregunta, debe ser llevado a los niños, a las nuevas generaciones. Ahí se encuentra la clave para tener una sociedad más integrada, menos propensa al desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas y luchar contra los síndromes isquémicos agudos, motivo de nuestra conversación en este momento. Y finalmente, doctor, quisiera que nos platicara de su trayectoria, sus motivaciones, sus propuestas, sus aportaciones como médico y ser humano para insertarse en el mundo de la medicina y concretamente en la rama cardiovascular. Yo te agradezco muchísimo esta oportunidad que me das primero para expresarme, para que el auditorio que nos escucha tenga de primera voz la manifestación de una persona que, al ser cardiólogo, está totalmente enfrascado en una lucha por la prevención cardiovascular, por evitar los síndromes coronarios agudos. Y yo te debo decir, en cuanto a mi trayectoria profesional, que yo tuve la formación como médico general en la Universidad de Guadalajara, tuve la oportunidad y el orgullo de pertenecer al grupo de médicos residentes en el Centro Médico La Raza y posteriormente, al terminar la especialidad de cardiología clínica, me integro al staff de cardiología clínica en el Centro Médico de Occidente. De ahí tengo varios puestos, digamos, que me han permitido tener una visión integral en relación a lo que tu servidor ha tenido como motivaciones. Y esto es tener la oportunidad de estar coordinando actividades en una unidad coronaria, posteriormente como coordinador y jefe en la unidad de hemodinámica. Fui jefe de la División de Educación Médica e Investigación de la UMA, del Centro Médico de Occidente, y de ahí paso a ocupar la jefatura de División de Cardiología y Tórax durante 13 años, hasta ocupar la dirección médica, y al día de hoy ocupo el honroso cargo de la Dirección General en la UMA del Hospital de Especialidades del Centro Médico de Occidente. Pero además de las actividades institucionales y la práctica privada que me permiten identificar, trabajar en pro de la lucha contra la cardiopatía isquémica, hay situaciones extrainstitucionales que me permiten refrendar este compromiso que tú me preguntas, y esto está relacionado a que tuve la oportunidad de comandar, después de presidir la Sociedad de Jalisciense de Cardiología, fundar el Colegio de Cardiólogos de Jalisco, ser presidente de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, vocal de algunas sociedades cardiológicas médicas, Sociedad Mexicana de Cardiología, soy miembro titular, y tengo la oportunidad de, con esto, comentarte que he participado en varios estudios de investigación, tanto nacional como internacional, que se han enfocado en la lucha, identificación, manejo, prevención de los factores de riesgo cardiovascular y de los síndromes crónicos agudos mismos. Creo que esta situación me permite, pues, ya un poco de experiencia en cuanto a establecer estrategias a título personal, difundirlas a grupos de educación, a sociedades médicas, para que a través del conocimiento, de la educación, de la difusión de una enfermedad tan seria, tan devastadora como son los síndromes crónicos agudos, establecer metas tanto a los pacientes como a los médicos para que podamos identificar esta tempestad identificada como síndromes isquémicos agudos, establecer como meta el control de factores de riesgo cardiovascular y con ello tener la oportunidad de batir la incidencia y prevalencia de la misma. Es evidente que la meta a largo plazo es disminuir la mortalidad, pero la meta a mediano plazo es mejorar la calidad de vida de la población actual y ofrecer un mejor panorama a futuras generaciones. Yo agradezco muchísimo la oportunidad que me das al estar en esta conversación apasionante, muy difundida, en ocasiones subestimada, pero que me queda claro que en este panorama tan vasto que hemos tenido la oportunidad de platicar, seguramente quedará una semillita con aquel paciente, con aquel médico que tenga la oportunidad de escucharnos y decir, efectivamente, la prevención de los síndromes isquémicos agudos no se encuentra en el tratamiento del mismo como angina de pecho o infarto del miocardio. Se encuentra en la prevención, se encuentra en identificar los factores de riesgo, corregir los que desafortunadamente ya se encuentren, pero sobre todo, trabajar en las futuras generaciones para que a través de ello podamos dar una mejor calidad de vida, un mejor panorama y evitar el desarrollo de la enfermedad cardiovascular. Y bien, amigos, como siempre, agradecemos su presencia en este programa. Es para ustedes, es de ustedes, y en el cual buscamos llevarles información útil que les permita tener elementos y parámetros de decisión para el autocuidado de la salud. Finalizamos este programa pasando la voz a nuestro coordinador de talentos médicos, el doctor Jaime Antonio Saldívar Cervera. Doctor Saldívar, por favor. Amigos, nosotros nos despedimos. Muchas gracias. Queridos amigos nuestros, sin duda alguna tenemos que agradecer la brillante participación del doctor Hugo Hernández García, afamado cardiólogo intervencionista, que ocupa uno de los más altos puestos de los hospitales de especialidades que existen en el país y quien ha hecho una amplia, precisa y clara disección sobre uno de los problemas en salud más importantes que aqueja a la población mexicana, el síndrome isquémico coronario agudo. Conforma, sin duda alguna, una de las emergencias más verdaderas y absolutas que existen actualmente como una amenaza a la salud, a la calidad de la vida y a la vida misma. Estimado Hugo, agradecemos mucho tu intervención y deseo que todo esto que nos acabas de hacer el favor de informarnos se vaya consolidando de una manera perfectamente bien organizada y que tenga un impacto real en la prevención de la muerte derivada del síndrome isquémico coronario agudo, que no es otra cosa más que el infarto al corazón. Y por otro lado, estimados amigos, los quiero invitar para que tengamos la oportunidad de escuchar a la doctora Sandra Alicia Sánchez Félix, jefa del Departamento de Oncología Pediátrica de uno de los hospitales más grandes del país y quien a través de su derrotero como oncóloga infantil ha ido consolidando un formidable expertise con un enfoque multidisciplinario, particularmente desde el punto de vista de la contribución social y de su generoso deseo de llevar a cabo un beneficio moral, un beneficio terapéutico, pero particularmente un enfoque claramente establecido hacia uno de los problemas en salud que más aquejan a la población mexicana, que es el cáncer. Claro está que el cáncer en cualquiera de sus modalidades, en cualquiera de los grupos etarios o géneros donde se presente, no deja de ser un gran desafío y una enfermedad altamente temible por las particularidades que tiene su evolución. Pero en la etapa infantil es más aún desolador y es más aún inquietante, porque son aquellos seres fantásticos, inigualables, como son los niños, los que padecen esta devastadora y terrible enfermedad. Los invito pues a escuchar en nuestra próxima emisión a la doctora Sandra Alicia Sánchez Félix, que hablará de cáncer infantil en México. Y les recuerdo nuevamente que la salud es una corresponsabilidad. Tengan ustedes una muy feliz semana y cuiden mucho su corazón. Se los digo de corazón. Hasta luego. Voces Médicas llega hasta ustedes gracias a Liderazgo y Experiencia Médica, con la participación del Dr. Jaime Antonio Saldívar como coordinador de la Mesa de Talentos Médicos, el periodista Santiago Fuentes Sáenz y la participación de Patricia Aceves, en la producción Fernando Reyes. Si tienen dudas, comentarios o sugerencias, escríbanos a contacto@vocesmedicas.com o contacto@excelenciaycalidadmedica.com. Gracias por escuchar Voces Médicas.